más y sin cambiar mucho el eje de esta mañana, todavía mediodiera, vamos a tratar de cerrar lo neto y lo bruto de la información que trae el Radiocracia todos los lunes con la columna de El Disenso, este espacio de periodismo de investigación que venimos siguiendo ya desde hace mucho tiempo con mucha atención y con beneplácito. Estamos en contacto con Mariana Escalada. Buenos días, Mariana. Hola, muy buenos días. ¿Todo bien, Mariana? Esta semana te veo como con un tema nuevo. Arrancó ayer la semana para nosotros. Sí, claro. El domingo es el primer día de la semana. Esto no lo saben muchos, pero cualquier cristiano lo sabe, sí. Exactamente. Mariana, así que la semana, ¿cómo empezó? Empezó como, digamos, acá hay material de sobra para cortar, pero vamos a tratar de hacer una redondeada y meternos en materia desde ya. Es tuyo el micrófono. Bueno, empezamos por lo último, que es lo más resonante hoy. Ayer hicimos una investigación sobre Michetti. La titulamos otra vez con las manos en la masa, porque esta vez estábamos trabajando sobre la pauta del gobierno que se publicó hace unos 5 o 6 días, la pauta oficial, y cuando estábamos evaluando la pauta que habían publicado, no encontrábamos la pauta en referencia al Senado. Estaba toda la pauta de todos los organismos menos la del Senado. Entonces empezamos a buscar dónde estaba la pauta del Senado. Vamos al presupuesto, en el presupuesto no figuraba la pauta. Entonces se nos empezó a salir ese bichito de dónde están sacando plata. Y nos pusimos a investigar las licitaciones. En las licitaciones no había nada, pero en las compras directas sí. Con lo cual esto no configuraría pauta oficial, sino compras directas, ¿sí? Son todas órdenes de compra directa. Y encontramos que hay como una especie de ejército de periodistas a los cuales Michetti, desde el Senado, los contrata mediante esta metodología de compra directa, para poner, por ejemplo, banners en sitios que no existen o ponerle plata en las columnas específicas de sus programas de radio. Y otra cosa que encontramos es que, por ejemplo, al día siguiente o a los 2 días de cobrada una orden de compra, Michetti tiene una entrevista en esos medios. Ah, así que casualmente, digamos. Sí, hasta ahora está todo muy casual. Nosotros ayer lo que hicimos fue publicar el listado de los últimos 30 días nomás, que redondean 1,5 millones de pesos. Es una modalidad que es como caja chica, este chiquitaje, porque pasa desapercibido. Al no estar en presupuesto, si vos no vas específicamente a revisar las órdenes de compra directa, no te das por enterado. Es el y no chiquitaje. Es pauta oficial porque no sigue los canales oficiales, o sea, acá no hay licitación, acá no hay una aprobación por presupuesto. O sea, con pulsa de precios, nada de eso, digamos. No, nada de eso. Son todas compras directas como si fuesen temas de urgencia. Un banner no es un tema de urgencia. Claro, es el chiquitaje, Mariana, pero me dijiste 1,5 millones de pesos. Claro, que para temas como los del correo, por ejemplo, que hablamos de 70,000 millones, vos decís 1,5 millones y te dicen, es chiquitaje. Sí, bueno, es chiquitaje, pero es chiquitaje de nuestra plata que está yendo a los bolsillos de productoras y de periodistas. Pero además de una vía que no es la que corresponde. En 30 días, además. El camino. Sí, solo 30 días. Hoy, en la segunda parte de esta investigación, vamos a publicar exactamente todas las compras que hubo esta modalidad con todas las productoras y todos los periodistas involucrados. Y los montos. Esa es la segunda parte de la investigación que sale hoy. Lo que llama un poco la atención es que acá la parte que se encarga de estas compras desde el Senado es la parte de la Secretaría de Comunicación Pública, que está el ex asesor y el secretario de Comunicación del PRO, que se llama Jorge Miguel Greco. ¿Sí? Él es el que hizo toda esta movida para hacer todas estas compras directas. Y es la misma persona que creó la resolución 247 que regula cómo se debe procesar la pauta oficial. O sea que con esta metodología incumple la propia resolución que hizo este señor. Pero, o sea, estamos pasando por arriba de todo, digamos. De todo. Pero es muy importante llegar con la comunicación a través de todos estos medios, de todas estas páginas, Mariana, y por eso Michetti no tiene miramientos y se gasta 1,5 palos por mes. Para que te des una idea, desde el Disenso, en un solo día hacemos más visitas que todas estas páginas juntas durante 2 años. para que te des una idea de la llegada que tienen. O sea, llegada cero. Son páginas cero. Esto sería llegada cero. Pero hay cero. Otras cosas muy interesantes, como por ejemplo, vos viste que el ministro Duhovne, cuando asume, dice en una conferencia de prensa que él produce un programa con Pagni, pero que él ya se desentendió de todo. Ah, claro, una de las órdenes de compra está a nombre de una productora que se llama Vocación SRL, que aclaramos, no está a nombre de Duhovne directamente, ¿sí? Pero el dinero va al auspicio publicitario institucional en el programa Odisea Argentina, que Odisea Argentina sí es el programa de Duhovne. Y esto está fechado 22 de febrero del 2017, o sea que es posterior a su nombramiento. Esto significa que el Senado, por esta especie de cajita feliz de Michetti, está pasando a través de órdenes de compra directa, pedidos al mismo ministro Duhovne. El ministro sigue cobrando una pauta mientras es ministro, a ver si entendí, una pauta del Congreso. Exactamente, para, mientras para el ministro su trabajito periodístico. Nada más que ver. Ahí se desató una guerra de criaturas. Ese es el bebé, perdón. Está bien, los bebés son así. Mariana, esto es interesantísimo y otra vez nos encontramos con una pecera que es profundísima, porque esto, o sea, me doy cuenta de que apenas nos estamos asomando al tema. Voy a estar... Sí, esta es la primera punta, hoy sale la segunda parte de la investigación. Tengamos en cuenta que la imagen de Michetti está por el piso. Claro. Desde que empezamos con el tema de la valija de joyas, pasando las por joyas la perdidas. Suma, ¿te acordás las joyas? Bueno. Después de eso vino el tema de Suma, después de eso vino el tema de la novia, de Leuco, vino el tema de Qatar, son muchas, una tras de otra. Sí, entonces encontró en este mecanismo que no se hable de ella en la prensa, en distintos lugares, que no son lugares tampoco de tanta afluencia, si vos te fijas, ¿sí? Claro, pero digamos, así se cuenta con un montón de amiguitos semiperiodísticos que van haciendo como una especie de falsa cobertura o no cubriendo lo que se podría estar... O no cubriendo, claro. Yo creo que va más por el lado de lo que no se hace que de lo que se hace. Muy bien, muy bien. Los temas que no se tocan, ¿sí? Ese silencio. El tema es que el precio para el silencio es complejo, ¿no? La verdad que vimos cómo se pronunció la caída de la imagen de Gaby Michetti con lo del robo, ¿no? De la plata, de la supuesta plata de la Fundación Suma, en aquel momento cuando Cambiemos ganó el Barotage, ahí ya era como muy estrepitosa, ¿no? Pero bueno, entendemos entonces por qué también no hay tanto descontento social cuando hay una cobertura de distintos medios y de distintos ámbitos para no poner en evidencia esta descascarada personalidad que está tan encumbrada, ¿no? Porque, digamos, estamos hablando no de cualquier funcionario, sino de la vicepresidenta. Sí, que acá cuando surja esto a nivel nacional van a volver a mandar a viajar como hicieron el año pasado, que se pasó todo el año arriba de un avión. Claro, porque es mejor tenerla aprendiendo afuera que ejerciendo en el país. Mariana, igualmente afuera mete la pata, Me río porque tiene una repercusión muy nimia a veces los errores o las entrevistas que concede, pero bueno, quien quiera llevarle el pulso a estas cosas, a veces es muy fácil evitar toda esa cobertura que le hacen a Gaby Michetti, porque ella sola muchas veces la rompe, como dice Mariana. Mariana, tenemos muchísimas ganas de seguir profundizando esto. La verdad que cada vez que estamos en contacto, siento que tenemos que tener una hora para el contacto con los amigos del disenso, porque tus notas y las notas de Agustín son impresionantes, son imperdibles, no me canso de ofrecerlas, ¿no?, a quien quiera estar verdaderamente enterado. Ahora nos tenemos que ir porque el tiempo, viste cómo es, pero es bueno. Tirano. Pero bueno, por ahí en lo que vaya pasando durante la semana, nos vamos a ver en la necesidad de volver a estar en contacto con ustedes. Y por ahora te doy las gracias, Mariana. Gaby, te iba a decir, mira. No. Por ahora te doy las gracias, Mariana, y espero volver a estar en contacto con el disenso muy pronto. Dale. Cuando quieras. Un besito grande y que tengas buena semana. Una cosita más antes de irte. Sí. ¿Qué pasa cuando ustedes investigan estas cosas? ¿Ustedes van, preguntan, entran a un sitio, se fijan y ya está? Mira, en este caso nos bloquearon las IP mientras estábamos haciendo la investigación. En varias oportunidades tuvimos que puentear con servidores de afuera, porque cuando vos navegás ciertas secciones en lugares públicos, Bullrich lo denomina ciberpatrullaje, te empiezan a bloquear. Todo esto es información pública, las investigaciones que hacemos nosotros son absolutamente todas con documentos públicos oficiales. Claro, pero eso sería de acceso público. Sería de acceso público, pero bueno, nos bloquearon insistentemente, así que tuvimos que puentear y entrar desde afuera para poder terminar la investigación. ¡Qué raro! ¿Qué es lo que pasa, me preguntás vos? Esto nosotros lo publicamos, son investigaciones de medio periodístico. Lo que está pasando con muchas de las investigaciones es que después llegan por diversos lugares a la justicia y por ahí, viste, te piden más información, pero eso ya es, de acuerdo a quién lo levanta. O sea, nosotros solamente hacemos el trabajo de investigar algo y estamos en la línea de ver cuáles son hechos de corrupción y cuáles no, y ver qué es lo que están tapando. Hasta ahí llegamos. Ahí está. Ahí está. Bueno, Mariana, la próxima nos seguís contando un poco más, porque no es tan fácil, no es tan fácil obtener la información que obtienen los amigos del Disenso y que todas las semanas tienen su columna en Radiocracia. Se va terminando nuestro tiempo y tenemos que ir al resumen de todo lo que estuvo pasando en esta mañana.